Devocionales diarios. Mayo 19. Paciencia obediente. De Charles Stanley. En Salmos capítulo 37, versos 7 al 8, dice: Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres, que eso empeora las cosas. Nunca es sabio conocer la voluntad de Dios y simplemente descartarla. Si el Padre ha insistido en que usted espere, el único curso sabio es aguardar con paciencia hasta que Él le muestre cómo proceder. Hacerlo de otra manera puede significar demorar sus bendiciones o, peor, perderlas por completo. El rey Saúl descubrió esto por la vía difícil. Él sabía muy bien que el Señor había designado a Samuel para que hiciera los sacrificios. Sin embargo, con un enorme ejército filisteo dispuesto contra las escasas fuerzas israelitas, dejó que el miedo le ganara. El profeta no había llegado para ofrecer la ofrenda. Sus hombres desertaban, los soldados enemigos estaban impacientándose, y Saúl sabía que no podía derrotar a los filisteos sin la ayuda de Dios. Así que desobedeció a Dios y ofreció él mismo el sacrificio. Por su impaciencia, el Señor quitó el reino de sus manos en 1 Samuel 13, del 1 al 14. Amado, no cometa el mismo error. No actúe guiado por el miedo. Cualquiera que sea la decisión, espere a Dios. Él le mostrará qué hacer y bendecirá su obediente paciencia. Oremos. Padre, esperaré por ti. Sé que tú me oyes y responderás a mis oraciones en tu tiempo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, que este devocional haya sido de grande bendición para su vida. Mi nombre es José Bolívar y nos encontramos en el siguiente devocional del día de mañana.